se vigorizan la campaña de recuperación de daños en la parte septentrional de la provincia Hamgyong del Norte y la ayuda a esta zona. Gracias a la lucha indoblegable de los miembros del Ejército Popular, los constructores, integrantes de brigadas de choque y la población de la zona damnificada por la inundación, se amplían estos en la edificación de las viviendas y la recuperación del ferrocarril y las redes de energía eléctrica y comunicaciones y otros sectores. Los departamentos del ferrocarril de distintas regiones transportaron decenas de miles de toneladas de cemento, materiales de acero y otras cargas importantes. Y los puertos de Nampo y Wonsan anticiparon la salida de los cargueros al poner en pleno funcionamiento de los equipos. Los ministerios, instituciones centrales, órganos del partido y poder locales, entidades de trabajadores y la población de distintos sectores siguen enviando muchos materiales, artículos de primera necesidad, libros de referencia, manuales y equipos y manuales educativos a la zona damnificada de la zona septentrional.